En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Pelota para Mojica, Mojica que evita que la pelota salga por banda, se quiere marchar de Leña, atención a Mojica al borde del área, la pide Lucas Pérez dentro del área, Lucas Pérez puede marcar. Fútbol en su debut, perfectamente tras el pase de Mojica, jugadón del colombiano, se presenta solo Lucas Pérez y ante la salida de David Soria le bate por abajo ajustando el palo como los verdaderos killers, sin ponerse nervioso, se adelanta en el minuto 23 de la segunda parte. De Elche debuta con gol Lucas Pérez. Getafe 0, Elche 1. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Así sonaba el gol que ayer anoche retransmitíamos en directo desde el Coliseum. Alfonso Pérez, el primero de Lucas Pérez, que a los 10 minutos de debutar marcaba ese magnífico gol con un extraordinario pase de Mojica, desmarque, quiebro y definición, como los buenos delanteros. Un gol que le dio la victoria al conjunto ilicitano, que pudo ser más amplia si hubiera entrado el balón al palo que estrelló el mejor jugador del partido, Johan Mojica. El técnico del Elche, Fran Escribá, reconocía que estaba contento y también satisfecho con todo el equipo y con el goleador, Lucas Pérez. Bueno, Lucas vino muy bien de forma, ¿no? Creo que el hecho de seguir jugando como habíamos jugado con Benedetto y con Lucas Boyé, es primero porque están dando un buen rendimiento, pero Lucas sabíamos que en el momento que quisiéramos estaba perfecto ya para jugar. Y además nos da más variantes, me refiero, lo hemos sacado como una especie de segundo delantero, pero si lo hubiéramos necesitado más, con más trabajo en el mediocampo también lo tiene, al final es un jugador más versátil, lo hemos jugado en punta, tiene mucha calidad. Y bueno, la verdad es que muy contento. Incluso, ya lo veremos tranquilamente y veremos las imágenes, pero ha precipitado un par de desmarques que se podían haber quedado solos y haber resuelto el partido. Pero en general, contento porque llegó hace poco y se adapta muy bien a todo. Por su parte, el técnico del Getafe, Miguel González del Campo, Michel, no ponía paños calientes y hablaba de que el Elche no es un equipo de su liga. Los chicos hacen mucho esfuerzo, han hecho mucho esfuerzo en todas las jornadas y no han tenido premio. Hoy además, una vez más, ante un rival que puede parecer que es de nuestra liga, pero es un rival bueno. Yo creo que los chicos no han bajado los brazos, lo que pasa es que uno se desmoraliza cuando las situaciones siempre son en contra, y hoy, merecidamente. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es volver a buscar soluciones, volver a la senda de los partidos anteriores y desde ahí buscar algún mejor, algún resultado bueno que nos dé un poco de ánimo. Ya le cantaban aquello de Michel, vete ya, y estamos en la cuarta jornada. Bien, es cierto que el Getafe, desde la salida de Bordalás, que ya tiene al Valencia de colíder, está viendo cómo Michel le ha cambiado la cara, pero para mal, al menos en resultados. 0 puntos en 4 encuentros. El protagonista del encuentro, Lucas Pérez, debutante y goleador. Simplemente lo único que hago es trabajar y mejorar cada día, que para mí es un año muy ilusionante, una etapa nueva aquí en Elche y con grandes futbolistas que por fin hemos trabajado durante este parón también muy bien. Han llegado compañeros nuevos a la plantilla, yo el primero también, entonces bueno, necesitamos un poco de adaptación a saber los conocimientos que nos da el míster, pero esto evidentemente nos refuerza mucho a todos para afrontar los siguientes partidos.

¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este martes 14 de septiembre. La afición del Elche está contenta, satisfecha, ilusionada, con buena cara, después de ver la importante victoria de ayer, porque muchos todavía dirán, bueno, sí, una victoria porque estamos en septiembre. Ojo, que los puntos de septiembre tienen la misma importancia que los de mayo, y además contra un rival que parece muy directo en la lucha por la permanencia, porque le va a costar salir de ahí. Y además ayer vimos cómo es un equipo con muy poco ataque, con poca pegada, y que no le alcanza solo con intentar tener el balón. Saludamos a nuestros comentaristas habituales, nuestro compañero del diario Marca, Adrián Díaz. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien el verano, las vacaciones. Sí, bien, bien. Bien todo, ¿no? Todo bien. Saludamos también a Jorge Ortega. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien también por aquí? Sí, todo bien. De vuelta ya, a la rutina. A la rutina habitual. Bueno, mientras la vuelta sea tras una victoria en primera, con lo que cuestan, que el año pasado, ¿cuántos partidos ganamos en todo el año? ¿Cinco o seis? No. ¿O siete? Mínimo siete. Bueno, claro, con los dos últimos, es verdad, con los dos últimos. Sí, con sí, lo que cuesta ganar en primera, y cuando ganas uno dices, qué maravilla, tres puntos de golpe. Creo que en 16 jornadas, aquellas 16 que estuvimos sin ganar, no sé si sacaríamos los tres puntos o cuatro en esos cuatro meses. Bueno, ¿qué os pareció ayer el partido? Adrián, arranca. Un partido del Elche de menos a más. Ahora estamos disfrutando de esta victoria y la verdad es que el Elche mejoró bastante en la segunda mitad, porque la primera a mí me dejó un poco desconcertado. No sabía realmente cuál era el plan de partido de Fran Escribá, porque creo que al inicio el Getafe fue mejor, por lo menos lo veía pues con más intensidad y con unas ideas más claras, y veía al Elche un poco, digamos, contemplativo, defendiendo en bloque bajo, fuerte, eso es verdad, pero luego con el balón, pues con mucha imprecisión, con mucha separación entre lo que es la línea de tres del medio y los dos delanteros. Luego el equipo poco a poco fue rodándose, y en la segunda mitad hubo ahí un cambio de chip. Algunos jugadores mejoraron su rendimiento, como el caso de Johan Mojica, y luego ahí la diferencia de la entrada de los revulsivos, que ahí llegó el gran gol de Lucas Pérez. Estábamos algunos, o podíamos discutir, ha quitado Escribá Lucas Boyé, que es en teoría el mejor delantero, que estaba dándole aire al equipo en ataque. Pues mira, entra un delantero de la calidad de Lucas Pérez y marca el gol. Y luego me gustó bastante la personalidad con la que el equipo aguantó el 0-1, quizás en otras circunstancias. Pues el gol llegó en el 68-69, con 20 minutos más añadido por delante, y el equipo, en vez de dedicarse a encerrarse atrás, a aguantar y achicar balones en los centros del Getafe, pues yo vi un equipo más dispuesto a aguantar el resultado a través de la pelota, sin estar encerrado, intentando tocar el balón, con algunas opciones claras de contragolpe. De hecho, Escribá lo comentaba en rueda de prensa, que Lucas Pérez podía haber tenido, de haber tirado mejor el desmarque, dos opciones para haberse quedado mano a mano, y eso para mí es de valorar en un partido fuera de casa contra un rival teóricamente directo, y que además venías de dos puntos de 9 y que suponía tu primera victoria del campeonato. Creo que es un partido, digamos, para la esperanza, para ver que hay mimbres para una temporada, por lo menos para cumplir con el objetivo, que yo de ahí no me muevo, que es la permanencia, ser posible con menos sufrimiento que la temporada pasada, que fue muchísimo, y es para estar satisfechos con este paso al frente que dio el Elche, que corrobora un poco el trabajo también de los tres partidos anteriores, que eran 2-9, pero con sensaciones, digamos, satisfactorias ante equipos de mucho nivel. Está claro que los nuevos fichajes, ya uno están todos, falta sobre todo Pastore, empiezan a confirmar de que este año hay más calidad, más fondo de armario, más opciones tácticas para Escrivá. Jorge, ¿qué sensación te deja esa primera victoria de la temporada? Muy buena, ¿no? Yo creo que al final es lo que has dicho en la introducción, Paco, el sumar 3 puntos en primera división es bastante complicado y hay que ponerlo en valor porque el año pasado, como bien has apuntado, se estuvieron 16 jornadas sin ganar y eso duele y bastante, entonces hay que darle mucho mérito al triunfo conseguido ayer en Getafe. No es fácil ganar en una liga tan igualada de visitante. Y yo creo que el equipo empieza a tener las cosas claras, ¿no? La primera parte es verdad que nos faltó fluidez, nos faltó llegada arriba y nos faltó tener más posesión y control del balón, pero la parte defensiva, el equipo es muy muy sólido, prácticamente no le generan ocasiones de gol y es un equipo bastante rocoso. Yo creo que el plan tiene que empezar a crecer desde la solidez defensiva, ser un equipo sobrio, un equipo que tiene las ideas claras y que cueste mucho hacerle ocasiones de gol, porque ayer prácticamente en 90 minutos el Getafe no sé si nos creó una o dos ocasiones claras, no sé, recuerdo un remate de cabeza prácticamente al final que sacó la del córner, sí, de Maximovic, que sacó Casilla y poco más, y yo creo que eso dice mucho de la buena labor que está haciendo Escrivá con los jugadores, de los automatismos que están empezando a adquirir los futbolistas, que les hace ser un equipo muy complicado debatir, y creo y pienso que con el paso de las jornadas el equipo va a tener más presencia en ataque, va a tener una pose de equipo más jugón a la hora de salir, de tener más llegadas, más ocasiones de gol. Estoy convencido que lo va a lograr, pero siempre bajo la batuta de esa solidez defensiva que venimos diciendo, ¿no? A mí ayer, hablando del fondo de armario, me llama muchísimo la atención que no jugaran ni un minuto jugadores como Josan, Pere Milla, Tete Morente, Barragán, Marcone salió de manera testimonial. Estamos hablando de 5 o 6 futbolistas que el año pasado, pues en un alto porcentaje eran titulares, repito, titulares, y este año no ni tuvieron presencia ayer, ¿no? Eso te habla de la competencia que hay en el equipo. Jugar, meter la cabeza en el 11 va a ser carísimo. Y eso es muy muy positivo para los intereses del Elche, ¿no? Bendito problema que tiene Escrivá a la hora de cada semana hacer el 11, porque tiene muchísimas alternativas. Estoy convencido que va a cambiar el sistema en determinados partidos, pasará del 3-5-2 o del 5-3-2 al 4-4-2 o incluso al 4-2-3-1, porque tiene, sobre todo de medio campo en adelante, tiene muchísimas variantes y efectivamente falta un jugador como Pastore que si coge la forma puede llegar a ser determinante. Uh-huh. Detalles, Adrián. Mojica parece imparable en estos momentos y luego lo de Lucas Pérez, vaya 3 movimientos, el desmarque, el quiebro y la definición, sabiendo la competencia que hay en ataque más que nunca con 5 delanteros, demostrar eso en casi el primer balón que toca es demostrar que ahí hay jugadorazos y está comprometido, ¿eh? Sí, dentro de los fichajes de Elche estamos viendo, es que vemos antecedentes de futbolistas y es que yo creo que más de la mitad, por ejemplo, han jugado Champions League de manera reciente, y dos son los casos de Mojica con Atalanta y Lucas Pérez en su día con el Arsenal. Mojica, ya decía, la primera parte me pareció un poco fallón, de hecho a mí un poco la frustración porque hubo 3-4 pases que le enviaron largos y se le veía pues un poco cabreado, pero luego la segunda mitad pues mostró el nivel de los 3 primeros partidos con una capacidad de desborde tremenda, muy valiente, muy rápido. Se nota que es un año importante para él, que hay mundial y querrá ir con la selección de Colombia. El sistema con tres centrales y dos carrileros le beneficia, potencia sus virtudes. Y luego Lucas Pérez ahora mismo no le vamos a descubrir, porque más allá de que tenga 33 años, es un jugador que hace poco, pues no sé si de los máximos goleadores, pero sí marcó un buen puñado de goles con el Deportivo La Coruña en Primera División, algo que le valió para que un club como el Arsenal pusiera bastantes millones para firmarle. Es un futbolista que le da unas variantes al entrenador, porque Lucas Pérez es posiblemente uno de los mejores delanteros del fútbol español para correr al espacio, para salir al contragolpe, y estamos hablando de que tiene competencia a futbolistas como Lucas Boyé, que es, ¿qué vamos a decir? De hecho, es que la primera parte de lo poco que hizo el Elche, el de la nada, con un cabezazo, generó la ocasión de Benedetto, que también es un jugador llamado a hacer grandes cosas, sin olvidarse de todo el trabajo de Pere Milla. Son muchas alternativas las que tiene el equipo. La entrada de Omar Mascarell, que entró para mí de manera sorpresiva por Marcone, porque Marcone creo que lo estaba haciendo bastante bien en estos primeros partidos, y Mascarell no desentona, tampoco Gumbau. Estamos viendo que el Elche tiene nombre por nombre profundidad de plantilla, y no solo cuestión del tema de los 11, sino también para variar conceptos y rumbos de partido, intentar jugar a otras cosas, con otros esquemas, otros estilos. Y eso, de cara a luchar por la permanencia, es algo a mí me parece excelente. Y estamos hablando tanto del ataque, pero también de la defensa, que el Elche en 4 jornadas solo ha recibido 2 goles, uno de ellos de Atlético de Madrid por el fallo de Casilla, otro de Sevilla, podríamos discutir otra vez lo de si hay falta de Rekić o no en ese balón parado. La permanencia se tiene que construir desde atrás, y desde ahí también el Elche lo está haciendo bastante bien, aunque bueno, si ahora Gonzalo Verdú ya ha percibido 4 amarillas en 4 partidos, veremos en qué se queda la lesión de Vigas, pues a ver si van a faltar también defensas y con todas las fichas ocupadas. Pero bueno, de momento esa profundidad de plantilla también hay que traducirla en que todos tengan buen rendimiento, y que Escriba, que es algo también beneficioso el caso de tener la capacidad de convocar a 23 futbolistas, intentar sacarle punta a todos y que todos estén, como decía Pacheta en su momento, que todos estén enchufados y que haya una competencia sana y que beneficie al grupo. Yo soy de los que creo ciegamente en la filosofía del partido a partido y de no vender más allá, pero viendo la evolución natural del equipo jornada tras jornada, y que todavía algunos de los últimos fichajes contrastados todavía tienen que evolucionar, ¿hay licencia para soñar con los pies en el suelo, Jorge? Bueno, soñar con una permanencia tranquila, soñar con ver al Elche lejos del descenso y, si puede ser, cerca de posiciones europeas, siendo consciente de que lo coherente es ir pensando solo en el Levante. Pero ¿estamos todos tan convencidos de que hay mejor o mucha mejor plantilla que el año pasado? Yo voy a ser de la filosofía que tú siempre has inculcado aquí en tu programa, además que tanto has repetido, y es a empezar a hacer análisis a partir de la jornada 10, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Llevamos 4 jornadas de liga. Es verdad que en las 4 se ha competido muy bien, y diría que ninguno de los 4 rivales ha sido superior al Elche, incluido el Atlético de Madrid, porque para mí el Elche allí también hizo un buen partido. Pero es pronto, ¿no? Es pronto para saber si vamos a luchar por una permanencia más holgada, si vamos a estar entre el 8 y el 12. Yo creo que sobre el papel, y además así lo ha ratificado Escriba en rueda de prensa, yo creo que el Elche tiene mejor plantilla que el año pasado y la mejor de los últimos, esta década en Primera División, yo creo que posiblemente sea la mejor en cuanto a calidad. Pero toda esa calidad tienes que hacerla funcionar, tienes que mantener un vestuario fuerte, tienes que conseguir que todos vayan a una, tienes que ser una piña, y al final yo creo que el secreto del Elche tiene que estar ahí, ¿no? Jugadores importantes que vienen con un currículum y una trayectoria dilatada en su carrera, donde han sido jugadores de cierto nivel, aquí van a querer jugar, ¿no? A mí me llama, por ejemplo, la atención de Lucas Pérez, que como bien ha apuntado Adrián, su, su carrera deportiva, ha jugado en equipos como el Arsenal, yo creo que viene con la intención de reivindicarse y eso es bueno para el Elche, ¿no? Ayer ya lo veíamos en el momento que celebra el gol, como no con cara de buenos amigos, va señalándose el nombre como... Correcto. Mandando el mensaje a quien lo quiera recibir, me imagino, de allá, de Vitoria o... Sí, o si apuramos un poco más, de Gijón. Mandándole... Del pito a Abelardo. Mandándole un dardo a Abelardo. Pero yo creo que hay futbolistas que efectivamente tienen que subir ese nivel, pero es el míster el que tiene que conseguir sacar el máximo rendimiento a todos ellos, ¿no? A mí hay un futbolista que... Para mí, yo no sé, me aventuro a lanzar esta no sé, esta ilusión, pero yo creo que Omar Mascarell va a ser la piedra angular de este equipo, ¿no? A mí el partido que hace ayer, su primer partido con el Elche después de tiempo de inactividad, me pareció un partido muy muy bueno, ¿no? Es un jugador que es muy inteligente, que siempre está muy bien colocado y además que tiene una salida de balón bastante rápida y muy limpia, ¿no? Yo creo que siempre elige la mejor opción. Y es un jugador que se le ve mandar en el terreno de juego, cómo ordena al resto de compañeros. Repito, primer partido que juega y ya con una solvencia y un parecía que llevaba aquí mucho tiempo, ¿no? Yo creo que va a ser un jugador importantísimo este año y luego, pues, qué decir de jugadores como Benedetto, que es verdad que ha errado dos ocasiones de gol claras, pero para mí también va a ser un jugador muy importante. Al final de un delantero, sobre todo, me preocuparía que no las tuviera y ayer... genera de nuevo un par de ocasiones de gol, el día del Sevilla, el buen desmarque, yo creo que es, a un delantero sobre todo lo que le pido es que tenga ocasiones y luego el estar más acertado o no, pues a veces depende un poco de centímetros, ¿no? Yo creo que pronto van a llegar los goles de Benedetto y es un jugador que también se le ve implicado y eso es lo importante, ¿no? Que todos sumen en la misma dirección para el bien del Elche y que todo este elenco de futbolistas que aquí no hemos tenido en mucho tiempo demuestren su valía y que Escribá sea capaz de sacarle el máximo rendimiento. ¿Qué papel veis de Pastore? ¿Lo veis entrando ya? ¿Lo veis debutando el sábado? ¿A quién le va a quitar el puesto? Porque claro, lo de Fidel para mí es extraordinario, ¿no? El papel que está asumiendo Fidel... cuando tiene el balón en los pies es un futbolista muy difícil de quitarle el balón, es un jugador que aparece siempre y cuando conecta con el ataque del Elche mejora las jugadas de ataque del equipo ilicitano, aunque ayer un par de contraataques que no se entendieron bien, pero ¿cuál va a ser el papel de Pastore? ¿En qué sistema? ¿Dónde lo veis? ¿Y cuándo lo veis jugar? Un bendito problema, pero los buenos futbolistas siempre se les encuentra hueco. Yo estoy seguro de que si Pastore está a un buen nivel, no digo al nivel de época de Palermo o de Paris Saint-Germain, porque eso ya lo veo muy difícil, pero si está a nivel va a ser titular, le quite quien le quite el puesto. O sea, es un futbolista... puede ser superlativo. ¿Dónde ponerlo? Dentro del esquema actual, donde más me encaja es donde está jugando Fidel. Es verdad que Fidel, que es para mí ayer creo que no estuvo tan brillante como en días anteriores, es un jugador importante, pero es donde más me encaja, porque Pastore, si podemos meterlo como extremo, pero no como carrilero en este esquema, como extremo con tendencia a meterse hacia adentro, y para eso... tendrían que entrar por una de... Podrían entrar en la derecha, pero claro, la derecha necesitarías un lateral de mayor profundidad y no veo con ese papel ni a Lee Belton ni a Barragán y Josan no lo veo como lateral si no es con esquema de tres centrales, dos carrileros. Media punta, pero claro, media punta le quitarías quizás el puesto a Lucas Pérez o a Benedetto. Es donde más me encajas en ese puesto, porque creo que no podías quitar dentro de lo que es el trío de en medio ni a Omar o Marcone y a Raúl Guti, porque si no, en cuanto a esfuerzo y a ocupación de espacio y recorrido, quizás se quedaría un poco el equipo corto en ese sentido. Es donde más me encaja. Pastore es un futbolista que puede tener un nivel excelente. En su día, pues no sé si era los mejores del mundo, pero sí que estaba en equipos top. Sí, era un top mundial, está claro. Un top mundial. Y entonces, si está a su nivel, va a jugar, juegue quien juegue. O sea, esté quien esté. Y entonces eso tiene que servir de acicate para el resto de jugadores. A mí me gusta, por ejemplo, algunos detalles. Que Pastore es un futbolista que viene de la trayectoria que tiene, y luego ver un mensaje en Instagram, una story, después del partido, vamos banda, tal, que muestra un poco la implicación que puede tener un futbolista de esa talla en un equipo que en teoría va a luchar por la permanencia. Escriba, seguro que sabe dónde lo va a encajar. A mí me alegra mucho, sobre todo el tema de Pastore, porque cuando se cerró el mercado invernal, a mí me dejó ese regusto amargo de que ese tipo de futbolista, que puede ser un organizador, un catalizador de juego, un jugador de penúltimo y último pase, el Elche no lo había firmado, y además era un mal que se arrastraba de la temporada pasada, y con Pastore lo he encontrado. Y es un futbolista que, más allá de titular o de revulsivo, siempre para distintos escenarios te puede hacer falta. Y me gusta mucho esta plantilla, que tiene futbolistas complementarios y para diferentes estilos, lo cual es algo que seguro que Escrivá lo está celebrando muchísimo, y que ahora también tiene la presión de saber sacarle punta a todos. Lo digo porque alguno puede pensar, bueno, aquí ya hemos tenido algunos jugadores de talla, no sé si mundial, pero vamos, talla europea, sí mundial, los Maciño, Toro Acuña, jugadores que se presentaban a bombo y platillo, pero que evidentemente venían en el ocaso de su carrera. ¿Te da la sensación de que no es el caso de Pastore? Aunque evidentemente no viene en el cenit de su carrera, pues si no, no podría estar aquí. Claro, es un jugador que ha marcado diferencias, sobre todo en París, ¿no? Los 6-7 años que estuvo fue un jugador muy importante. Durante esa época de tiempo, fue el segundo jugador que más asistencias dio en la liga francesa. Es un futbolista top que no vamos a descubrir, pero yo creo que al final, si quiere quitarle el puesto a Fidel, va a tener que correr, y mucho, ¿no? Aquí, además de tener calidad, hay que tener sacrificio, hay que tener trabajo, y tiene que hacerlo bien para quitarle el puesto a Fidel, ¿no? No hay que olvidar que, desde mi punto de vista, Fidel el año pasado estuvo entre los tres mejores jugadores del Elche, haciendo un análisis global de todo el año. Y creo que es un jugador importante, además con un ADN de sacrificio que a lo mejor en otras temporadas no se le había visto tanto, pero últimamente hemos descubierto a un Fidel que es el primero que se pone el mono de trabajo, que aporta mucha energía, mucho sacrificio en el centro del campo del equipo, y luego tiene lucidez a la hora de sacar el balón con calidad, de aportar último pase, de dar asistencias. Del año pasado también marcó algún gol que otro. Y si a ese Fidel lo mejora Pastore, pues estupendo, jugará Pastore, ¿no? Yo creo que al final el beneficiado va a ser el equipo. Yo creo que Escrivá es el que los va a ver entrenar todos los días, el que va a ver la disposición de los minutos que vayan a tener. Creo que ahora, por ejemplo, nos vienen tres partidos en una semana. Va a haber partidos, va a haber minutos para todos, porque hablamos de... Y arriba, Boye, Benedetto, Lucas Pérez, tal, Pérez... Bueno, sí, tenemos mucha gente, pero también vienen muchos partidos, aparecen lesiones musculares. Yo creo que minutos van a haber para todos. Ayer el cambio de Boye a mucha gente le sorprende en el minuto 55 aproximadamente, y sin embargo es Lucas Pérez el que te da los tres puntos, ¿no? Pues en este caso yo pienso un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que Pastore es un jugador que ha venido a marcar diferencias, pero tiene que marcarlas, y si realmente mejora lo que hay en sus prestaciones, pues tendrá que jugar, lógicamente. Cerramos. La victoria de ayer, el ver al Elche ya con 5 puntitos en 4 jornadas, la imagen, ¿le da ese plus de autoconfianza al futbolista? ¿De verdad creéis que sale reforzado? Porque decíamos... El año pasado, acordaos, las primeras 5 jornadas, el mejor arranque de la historia en primera, y luego las otras 16, no te digo lo que pasó, sin ganar un solo partido. ¿Se puede llevar una línea más regular? ¿Pensáis que este año con Escrivá se va a llevar una línea más regular y no los vaivenes y la montaña rusa que fue el año pasado? Espero que sí, sobre todo esta victoria en Getafe puede... más o menos confirmar lo que es las sensaciones en puntos, porque nosotros en los tres primeros partidos, más allá de la dificultad de los rivales, tú puedes hablar mucho de sensaciones, pero luego al final lo que cuenta son los puntos, los goles y ver la clasificación y ver dónde estás. Ahora mismo eso se traduce, esta victoria en Getafe, yo particularmente la celebré muchísimo, más allá de que fuera la victoria la primera de la temporada, es que son victorias ahora en septiembre, pero de las que luego te puedes acordar en mayo, y eso para mí es súper importante. y el equipo tiene que mejorar. Y yo es que yo me acuerdo de la temporada pasada y el mejor arranque en primera de la historia, y hablábamos mucho de que llegaba el parón y que se podía mejorar, ilusión desbordada, y luego pasó lo que pasó. Me entran un poco sudores fríos al recordarlo. Pero también pienso que esta temporada es distinta. Creo que la exigencia para la permanencia va a ser mayor, porque creo que el nivel de la competición ha subido, sobre todo con los recién ascendidos a primera, Mallorca, Español y Rayo Vallecano y otros equipos teóricos rivales directos que se han reforzado bien. Pero yo veo muchas cosas distintas, empezando por el entrenador. Creo que Escribá es mejor entrenador que Almirón, tiene más experiencia en primera división. La plantilla más profunda, con mayores alternativas, más conocedora de lo que es la primera división española, con más experiencia de élite. Es una situación para mí plenamente distinta. Yo veo mimbres para que este equipo cumpla y pueda lograr el objetivo, y ojalá con una regularidad y con un margen, digamos, por ejemplo, como el Cádiz la temporada pasada, que era un recién ascendido y que se salvó con cierta holgura, sin tener, creo yo, una plantilla mejor que comparando ahora mismo con la del Elche en cuanto a nombres. Hay que diferenciar también entre tener una buena plantilla y tener un buen equipo. Buena plantilla se tiene, ahora hay que ir transformando en un buen equipo, y eso se verá con el paso de las jornadas. Ver cómo el Elche ganó de esta manera a un teórico rival directo me complace, y que ahora hay que darle continuidad. Siguiente partido contra el Levante, después Villarreal, hay que verlo jornada a jornada, pero yo la verdad es que en ese sentido soy optimista, pero hay que ir dándole bola a lo que es la competición. Y luego también uno ve a otros equipos, y sí que es verdad que estamos en inicio de temporada, pero tú ves cómo va un equipo ahora mismo como el Elche, y luego yo he visto partidos del Alavés, he visto partidos del Granada, son equipos que ahora mismo en cuanto a sensaciones pueden estar con bastante diferencia respecto al Elche, pero bueno, luego se verá el devenir de la competición y veremos dónde está cada uno. Sí, pero lo que va adelante, los cinco puntos que el Elche ya no vaya, te los quita nadie. Nadie te los va a quitar. ¿Tú piensas que va a haber mayor regularidad, una línea dentro de lo que es el Elche, que sabemos que no va a ganar de 3-3, pero ojalá, pero ves una mayor regularidad que el año pasado? Sí, tiene que haberla, ¿no? Además de todos los fichajes que tanto estamos nombrando, de que suben la calidad del equipo y que lógicamente son futbolistas que dan, generan ilusión entre la afición, no hay que olvidar que los que están del año pasado tienen un año de experiencia en primera división, que muchos de ellos eran debutantes en la categoría, y eso también pesa, ¿no? Porque había muchos futbolistas de los que venían del ascenso de segunda B, que quedaba alguno incluso de segunda, que no habían debutado en primera división, y esos jugadores este año ya tienen un año más de experiencia en primera división, a lo que lo sumas todo el elenco de futbolistas que ha venido, pues yo creo que suma un cóctel para lógicamente sufrir menos que el año pasado y ser bastante más regular. Además, se ha apreciado en estos cuatro partidos de liga que el Elche no ha sufrido como en el año pasado. El año pasado se ganaban partidos, pero donde tú al final estabas sometido, parece que estabas un poco cogido con pinzas, sufriendo atrás. No, ahora el equipo es mucho más sólido, es más serio, incluso creo que va a crecer con el paso de las jornadas. Tiene que crecer en presencia también a la hora de atacar, porque tiene que ser más dominador del balón, ser más protagonista, incluso someter más al equipo rival. Eso yo creo que lo va a ir dando el paso de las jornadas, pero ya se aprecia que batir al Elche hoy en día es hartamente complicado, porque el equipo está muy bien sentado en el terreno de juego, ¿no? Eso te tiene que hacer tener una regularidad, y si luego arriba sobre todo demuestras que tienes calidad, como parece que se ha fichado jugadores de una calidad contrastada, pues tiene que dar con una mayor regularidad, mayor número de puntos y sobre todo ser más difícil de batir y conseguir una permanencia más tranquila, ¿no? Hablar de sueños de Europa League lo vamos a dejar para el mes de enero. Si luego los Reyes vienen cargados, pues oye, ya veremos a ver lo que pasa, pero yo de momento levante el sábado y no quiero pensar más allá. Me gustaría el sábado en la quinta jornada meter al equipo con 8 puntos, me parecería algo espectacular, y eso es por lo que tiene que el equipo luchar y la afición apoyar, porque yo creo que la afición tiene muchísima ilusión este año, y eso va a ser también un paso importante para tirar del equipo, porque va a ayudar mucho este año la afición en el Martínez Valero, seguro. Temporada ilusionante con la afición que poco a poco vuelve al Martínez Valero. Gracias, Jorge. A ti. Gracias, Adrián. Un placer. Hasta el próximo lunes, en el que, bueno, hablaremos de ese partido Elche-Levante, que ojalá nos traiga alegrías, nos traiga la segunda victoria consecutiva, algo que, bueno, pues apenas recordamos en los últimos tiempos. Nosotros vamos a poner el punto final a este tiempo de tertulia. Recordamos que hoy tenemos a todo gol. A las 10:15 de la noche analizaremos esta importante victoria del Elche en Getafe. Nuestro invitado hoy será el defensa Diego González. Así que os esperamos esta noche a partir de las 10:15. El tiempo de deportes también en el Telenita a las 10:45. Toda la información en nuestra web. Y por supuesto, mañana os esperamos aquí a partir de la 1:20. Mil gracias por estar ahí. Un saludo y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.